En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 11 de marzo de 2004 que a las 7 horas y 37 minutos de la mañana, tres bombas explotaron en el tren 21.431 en la vía 2, dentro de la estación de Atocha. A las 7 horas y 38 minutos, dos bombas explotaron en el tren 21.435 en la estación del Pozo. A la misma hora, una bomba explotó en el tren 21.713 en la estación de Santa Eugenia. A las 7 horas y 39 minutos, cuatro bombas explotaron en el tren 17.305 en la calle Téllez, apenas 500 metros antes de entrar en la estación de Atocha. El pánico y el caos no tardaron en aparecer. Las líneas de emergencia se colapsaron. Los ciudadanos, que habían resultado ilesos, se apresuraron en ayudar a las víctimas. Los servicios de emergencia utilizaban los restos de los vagones como camillas ante la falta de medios y decenas de ciudadanos acudieron como voluntarios para tratar de rescatar al máximo número de personas. Las autoridades políticas, tanto el gobierno dirigido por José María Aznar y la oposición liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, condenaron el atentado y acusaron a la banda terrorista ETA. Incluso el PNV hizo lo propio. Pasaron las horas y el número de víctimas ascendía a una velocidad de vértigo, cuando de pronto la investigación dio un giro brusco cuando Ángel Acebes, a la sazón ministro del Interior, anunció que la policía había localizado una furgoneta en Alcalá de Henares y que en su interior los agentes habían hallado 7 detonadores en el asiento delantero y una cinta en árabe con versículos del Corán. Sin embargo, el gobierno mantenía que, a pesar de no estar cerrada ninguna línea de investigación, el principal sospechoso seguía siendo la banda terrorista ETA. Después de la comparecencia de Acebes, un periódico árabe editado en Londres publicaba una supuesta carta de Al-Qaeda en la que se atribuía los atentados. Transcurrían las horas bajo la confusión cuando la cadena SER, con Iñaki Gabilondo como locutor y Antonio García Ferreras como jefe de informativos, decía lo siguiente. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, este dato servido por la cadena SER, que repetimos, recibe información de fuentes de la lucha antiterrorista, de tres fuentes diferentes. Por cierto, sin embargo, como decimos, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del gobierno han negado esta información, al menos por el momento. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica habitual, muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. A pesar de que el Ministerio del Interior salió al paso para desmentir la información, afirmando que no había ningún dato en esa dirección, la maquinaria propagandística ya se había puesto en marcha por parte del Grupo Prisa, a pesar de que los cuerpos de las víctimas todavía estaban calientes. El rey, en un mensaje a la nación, pidió unidad, firmeza y serenidad por encima de las legítimas diferencias de opinión para luchar contra el terrorismo con la firme voluntad de convivencia pacífica y democrática. Por su parte, el gobierno de Aznar convocó a todos los españoles a manifestarse un día después de la masacre en protesta por los atentados y bajo el lema «Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo». El resultado de la convocatoria fue 11 millones de españoles que salieron a las calles para condenar los atentados del 11M. Solamente en Madrid, más de 2.300.000 personas salieron a la calle. Pero la unión dio paso a la confrontación cuando el Partido Socialista Obrero Español, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, acusó de mentir al gobierno del PP en relación a la autoría de los atentados y, haciéndose eco de la información falsa que había dado la cadena SER, alentó a los españoles a sitiar sus sedes. Hasta el día de las elecciones, en las que ni se respetó la jornada de reflexión por parte del PSOE y sus medios de comunicación, la campaña de intoxicación que padeció el ciudadano español fue brutal y dieron como resultado la victoria en las urnas contra todo pronóstico del Partido Socialista Obrero Español. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 14 de marzo de 2021, recordamos a las víctimas del 11M, que todavía sigue habiendo muchísimas sombras en relación a ese atentado que cambió la historia de España. Hay que tener muy presente que, según la sentencia, Zugam, un tipo que tenía un locutorio en Lavapiés que se dedicaba a vender tarjetas prepago, y Trasorras, un minero asturiano que malvivía de traficar con hachís, fueron capaces de realizar el mayor atentado de la historia de Europa. Pues bueno, si esto se supone que es lo que nos tenemos que creer y que nada más fue lo que ocurrió, evidentemente yo no tengo pruebas para decir lo contrario, pero sí muchas sospechas para decir que desde luego sobre el 11M sigue habiendo muchísimas sombras. De lo que no hay duda es de que ese atentado cambió la historia de España. Por aquel entonces, yo era un niño, pero lo recuerdo perfectamente, escuchando la radio antes de llegar al colegio, iba en el coche, cuando salió la noticia. Y también recuerdo perfectamente cómo para aquel entonces el grupo Prisa, claro, los que quizás los más jóvenes, el grupo Prisa no sabe la importancia que tuvo en España, pero tuvo una gran importancia. Sería ahora mismo como Mediaset y A3Media unidos, el poder que tienen de manipulación. Comenzaron a realizar una campaña propagandística con mensajes falsos, como el que hemos escuchado de Iñaki Gabilondo y de Antonio García Ferreras, que este tipo ahora es el que presenta El Rojo Vivo, que se supone para muchos españoles, desgraciadamente, es como un referente de la información política y de la realidad. Se informan a través de este tipo que todavía no nos ha dicho dónde estaban esos terroristas suicidas. Pero bueno, fuera como fuera, la realidad es que lo que vivimos supuso un cambio, un antes y un después en la historia española. Por aquel entonces todas las encuestas, no había ninguna duda, daban al Partido Popular como ganador y que iba a revalidar la mayoría absoluta. No fue así, vino la etapa de Zapatero, vino la destrucción de la unidad nacional, vino la destrucción de la Constitución, vino el Estatuto de Cataluña, vino el movimiento independentista con más fuerza que nunca, también vino la destrucción económica, social, la convivencia, se reabrieron heridas, se volvieron a buscar esos, desgraciadamente, pasajes negros que hemos tenido en nuestra historia, como fue la última guerra civil. Y se utilizó también, empezaba ya la ideología de género a asomar. En realidad, Sánchez lo que está haciendo es continuar con el legado de Zapatero, que se vio interrumpido con la victoria de Rajoy, más bien heredó el poder. No es que ganase Rajoy las elecciones, sino que las perdió Zapatero porque su gestión económica fue nefasta, pero no quiso dar la batalla cultural y ahora España se encuentra en una situación muy delicada, no solo económicamente, por lo que estamos viendo con esta pandemia, sino también debido a esa dejación absoluta por parte de muchos para combatir ideologías que son absolutamente nocivas para la sociedad y para el progreso económico del país. Hoy en el programa tendremos a Marcos de Quinto porque, evidentemente, vamos a hablar de qué es lo que ha ocurrido esta semana. Pues alguno no se ha enterado, no vive en España, vive en Marte. Isabel Díaz Ayuso ha convocado elecciones en Madrid. Todo ello previo a esa moción de censura que puso Ciudadanos en Murcia y que parece que no va a salir adelante, aunque esto todavía está por ver. El PP saca pecho, Teodoro García Gea está regodeándose de su gran éxito. A ver, tampoco es gran éxito, simplemente has pagado más, has ofrecido más de lo que ofrecían los demás. Pero en fin, esto lo vamos a abordar ahora. También quiero decir que no lo había leído, desgraciadamente no puedo leer todos los mensajes, muchos mensajes que me decían, Jano, el link a tus libros de Amazon no está bien en YouTube. Ya lo he corregido. Muchísimas gracias por avisarme porque yo no me había percatado de ello. Y también hoy responderemos a las preguntas de los patronos, conversaremos, como he dicho antes, con Marcos de Quinto, largo y tendido. Pero antes de ello, vamos a dejar una pequeña pausa, ya saben, que si no es que luego se me olvida, si continúo se me olvida. Entonces lo vamos a hacer al principio, 5 segundos en silencio para que ustedes puedan dejar su like, si son tan amables, y un comentario para que así las interacciones hagan que el vídeo de YouTube tenga mayor visibilidad. 5 segundos y empezamos. Pues muchísimas gracias, como siempre, por dejar su like y su comentario. Y hoy vamos a, por supuesto, abordar qué es lo que ha ocurrido esta semana. Para empezar, hay que tener muy presente que esto no viene de los últimos días. Desde hace ya bastante tiempo, especialmente desde que terminó la pandemia, que fue muy criticada Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid fue la más golpeada. El señor Ignacio Aguado, señor, por llamarlo de alguna forma, se ha dedicado constantemente a torpedear la gestión de Isabel Díaz Ayuso y, sobre todo, se ha dedicado a ir a la contra de los mensajes que enviaba ese gobierno de que él formaba parte. Sorprendente, él iba por su cuenta. Ignacio Aguado es un tipo indeseable que yo creo que a estas alturas pocos podrán dudar de su lealtad. Es un desleal, un absoluto cretino que lo único que busca es seguir viviendo al contribuyente porque no vale para nada. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo es esto, una lucha por parte de muchos miembros de Ciudadanos porque los válidos, estilo Girauta, estilo Marcos de Quinto, ya se marcharon hace tiempo porque tenían cosas que hacer, no como esta gente que ha permanecido en el puesto, en su inmensa mayoría, hay excepciones, como puede ser el caso de Toni Cantó también, que permanecen en el puesto porque no tienen a dónde ir, no tienen de qué vivir y necesitan vivir del contribuyente. Ignacio Aguado ha estado jugando durante muchísimo tiempo a ser gobierno y oposición. Ha estado, de hecho, linchando públicamente a Isabel Díaz Ayuso, que se supone que es tu aliada, O sea, es incomprensible. Y también hay que recordar, porque aquí somos de memoria corta, hay que recordar que cuando Madrid atravesaba la segunda ola, que también fue bastante fuerte en la Comunidad de Madrid, luego los números, vamos a ver qué es lo que dicen, porque esto de no, hay que cerrar, vamos a ver ahora los números. Lo voy a hacer con los datos de España, lo podríamos hacer con los datos incluso de otros países europeos, para ver hasta qué punto, después ya de más de un año que estamos con la dichosa pandemia, a ver si una maldita vez podemos acabar con ella, después de tanto tiempo se ha demostrado que existen otras alternativas y que lo fácil es encerrarnos a todos. Y lo fácil era que Isabel Díaz Ayuso hubiese seguido esa corriente. Era todas las comunidades cierran, yo también cierro. Cierro los comercios, arruino a los trabajadores, impido que la gente pueda trabajar y ganarse su sustento económico, arruino la economía, pero así no salgo en las portadas. Eso era lo fácil. Incluso su propio partido, ese partido que se llama Partido Popular, que yo desde aquí recomiendo a Isabel Díaz Ayuso y a su equipo, que desde luego haga una campaña personalista. Vamos, que no dejase ni a Casado ni a Teodoro García Egea ni siquiera tuitear a favor de ella. Porque lo del Partido PP, el Partido Popular Nacional, desde luego que es vergonzoso. Y han estado también atacando constantemente la gestión de la Comunidad de Madrid, sobre todo cuando la incidencia era muy elevada y cuando había una gran saturación en los hospitales, que por suerte se ha podido contener de momento. También hay que decir que estas elecciones, ya de normal las elecciones las carga el diablo siempre, pero en las elecciones en plena pandemia, cuidado que quedan 2 meses, o sea, 51 días. Es una absoluta eternidad hasta que lleguemos al día de las elecciones y que no sabemos cómo se va a comportar y en qué situación va a estar España, sobre todo Madrid, en cuanto a incidencia acumulada, saturación de hospitales, etcétera, etcétera. Muy arriesgado lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, pero es que también no tenía ninguna otra posibilidad. ¿Por qué? Porque el señor Ignacio Aguado ya estaba en agosto, estuvo a punto de presentar una moción de censura y llevaba coqueteando durante bastante tiempo con el Partido Socialista. Su intención, sabiendo, es tonto hasta cierto punto, porque esta gente es tonta, pero luego son muy listos a la hora de saber cómo puedo seguir viviendo del contribuyente. Y sabe perfectamente que Ciudadanos es un partido que está en descomposición, por suerte, porque no tiene nada que ver con el Ciudadanos que hizo una grandísima labor impagable en Cataluña en un momento en el que los constitucionalistas fueron abandonados por parte del Partido Popular. Ciudadanos, hay que reconocerles esa gran labor que hizo. Lo de ahora es simplemente una gestoría que quedan unos cuantos trepas para seguir viviendo del dinero de nosotros, de los ciudadanos que pagamos impuestos. Entonces, bueno, Ignacio Aguado estaba jugando en esa línea sabiendo que yo, de Ciudadanos, me voy a tener que ir antes o después y a ver si me recogen en el Partido Socialista, porque en el Partido Popular ya no hay sitio, porque está Isabel Díaz Ayuso. Bueno, vamos a repasar las declaraciones que hacía Ignacio Aguado cuando Madrid estaba en una situación muy, muy delicada. Y también vamos a repasar los motivos por los que Isabel Díaz Ayuso convoca elecciones que no son más que simplemente pura supervivencia. La razón es que si te meten una moción de censura en Murcia, sale a los minutos un diputado de Ciudadanos a través del diario.es, que es ese panfleto que tiene Escolar, diciendo lo que ha pasado en Murcia, que tomen nota en Madrid. Los gobiernos no son solo del PP, son de Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso toma nota y dice, me está usted amenazando con que me mete una moción de censura en cuestión de tiempo. Y además sé que usted quiere hacer eso. Lo que pasa es que ahora no se atreve, porque la situación en Madrid, de momento, y repito que esto del virus, no se sabe por dónde va a ir. De momento es buena, los comercios están abiertos, la gente está disfrutando de una pseudo libertad, porque el drogo no es como la normalidad que hemos vivido hasta entonces. El pasado fin de semana había un amigo valenciano aquí en Madrid y parecía que él se creía que estaba en Las Vegas, porque lo que vivimos en Madrid es un oasis en comparación, desgraciadamente, con lo que está ocurriendo en el resto de España. Entonces, ante ese chantaje, Isabel Díaz Ayuso convoca elecciones y a partir de ahí comienza toda esa operación por parte de Ciudadanos y esa descomposición, pero vamos a repasar primero lo que decía Ignacio Aguado, cómo ha estado utilizando, sobre todo, a medios como el diario El País, como el diario.es, como La Sexta, para cargar contra el que era su socio de gobierno, que era el Partido Popular, en el que está Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharlo. Sea necesario hacer una parada, un stop and go, que dicen en la Fórmula 1, durante unos días definidos, 7, 14, 21 días, durante todos hagamos esa parada, consigamos bajar drásticamente la curva y eso nos permita llegar a Navidades con más garantías. ¿Eso es así? ¿Usted se ha comprometido con el PP? Bueno, es que me he comprometido con todos los españoles a que quien presente una moción de censura en plena segunda ola es un irresponsable y tiene un problema moral. 7, 14 o 21 días. Claro, esto es muy fácil decirlo, cuando tú tienes el sueldo asegurado. Y cuando, por supuesto, no te importa que los hosteleros o otro tipo de negocios, no solo es la hostelería, hablamos muchas veces de la hostelería, pero es cierto que hay multitud de sectores que están muy afectados, unos más y otros menos, pero especialmente afectados por las restricciones que imponen gobiernos como el que quería imponer Ignacio Aguado. Cuando tú sabes que vas a cobrar 6.000 euros, es muy fácil, y sobre todo si es un miserable que te da exactamente igual el bienestar de los demás, decirle al camarero que va a ser despedido y que va a perder su puesto de trabajo. Decirle al que lleva regentando un bar más de 30 años que se va a ver abocado a la ruina. O decirle a esos pequeños comercios, que tienen muchos de ellos deudas, que están intentando aguantar de forma estoica, que no, que se endeuden, que pidan préstamos. Claro, cretino. Y tú el sueldo asegurado, ¿no? Así es muy fácil hablar. Así es muy fácil decir, no, que cierren todo. Claro, pero luego vas a ir tú a pagarlos. Hagamos ese trato. Todos los que digan, no, hay que cerrar esto, ¿eh? Hay que cerrar la economía y todos metidos en su casa. Estupendo. Luego vaya usted, comercio por comercio, dando el dinero que han perdido. Y si no, calles en la boca. Y se mete en su casa si no quiere salir. Pero deja a los demás en paz de una maldita vez. Porque además se ha demostrado con datos, que ahora vamos a repasar, que no tiene ninguna relación el hecho de cerrar por completo la economía con tener mejores datos. Y solo los vamos a hacer con los datos de España. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es Dakota del Norte y Dakota del Sur, por ejemplo. O el caso de California y de Florida. Hay muchos casos en los cuales se demuestra que este virus va a su bola. Evidentemente, si encierras todo el mundo en sus casas durante 2 meses, la incidencia baja. Hombre, claro, claro que baja. ¿Pero a qué precio? ¿Y merece la pena? Porque hay que recordar que Europa, en el caso de Europa, España, fue el país que padecimos el confinamiento más severo. Y somos el país que cuenta con el mayor exceso de mortalidad de toda Europa. Por lo tanto, que esto al principio no lo sabíamos, por supuesto. Que al principio no teníamos más remedio que actuar de esa forma porque nos pilló. Bueno, nos pilló. Algunos quisieron hacer que nos pillase esto de sorpresa. Sí. Pero ahora, recurrir a medidas de la época medieval. Ahora, pues Ignacio Aguado es el que lo pedía. Y luego sacaba pecho cuando los datos económicos de la Comunidad de Madrid, que uno de ellos es, por ejemplo, que crece 10 veces más que la media de toda España, evidentemente. Y se apuntaba el tanto. Decía, en Madrid hemos demostrado, no, en Madrid, si crecemos 10 veces más que la media, es precisamente por no haberte hecho caso. Y sobre Inés Arrimadas, que también ha escuchado usted el corte, pues, ¿qué les voy a decir? Una persona que yo jamás imaginé que me iba a resultar, en fin, casi insufrible escucharla. Esto me pasa con Pablo Iglesias. Yo cuando escucho Iglesias, ese tono de voz, sobre todo cuando está en plan cañero, no. Ahí sí, pero cuando se pone estilo monaguillo, que empieza a recitar una homilía con esa vocecita que pone, me está diciendo auténticas salvajadas, a mí desde luego que me da un asco, que no lo puedo soportar. Pues esto ahora me ocurre con Inés Arrimadas. Jamás imaginé que esto me podría haber ocurrido. Pero bueno, es que la decepción ha sido brutal. De hecho, si no hubiese sido... se hubiese pasado de lista, pero esto es lo que pasa en política. Esta gente se rodea siempre de aduladores que les dicen que son muy listos, que son muy guapos. Miren el PP Nacional, haciendo el ridículo más espantoso casi a diario. Pues al final acaban en una cámara de eco en la cual se acaba destruyendo. E Inés Arrimadas ha destruido a Ciudadanos, pero también a ella misma. Veremos a ver ahora dónde se coloca. Lo mismo que Ignacio Aguado, que estaba luego el hombre, ay, es que miente Díaz Ayuso, no es verdad, yo le iba a poner una moción de censura. Hombre, no, vamos a fiarnos de ti y de tu partido, que todo esto lo ha empezado tu partido. En Murcia, con esa moción de censura, posteriormente en Madrid, pusieron mociones de censura tanto Errejón como el Partido Socialista Obrero Español, y esto hay que decirlo, la mesa de la presidencia de la Asamblea de la Comunidad de Madrid aceptó esas mociones de censura. Prevaricación y fraude de ley. Porque evidentemente si la Asamblea está disuelta tú no puedes aceptar eso. ¿Quién está en esa mesa? PSOE y Ciudadanos. El leal. Veremos, ¿eh? Porque estos Ciudadanos, más de alguno quedará, por supuesto, se va a quedar sin puesto de trabajo, pero algún que otro, como siga por esta línea, puede acabar incluso metido en la cárcel por lo que están haciendo. Se está poniendo cara de forcadella más de uno. Y luego, posteriormente, el PSOE presentaba una moción de censura en Castilla y León. Si alguien cree que esto no es un plan orquestado para tomar el poder de todas las comunidades autónomas, de las que no tiene poder ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español, porque Madrid es como siempre digo, la joya de la corona, la que todo el mundo quiere tener el poder en esta comunidad. Es la comunidad que más aporta al PIB español y la comunidad más importante, ya no solo por ello, sino también por temas culturales, históricos, políticos, sociales, económicos, evidentemente. Y vamos a fiarnos de Ignacio Aguado. Pues oye, no pasa nada, vamos a elecciones y que los madrileños decidan cuánto se fían de usted. O que voten sabiendo que usted va a apoyar un gobierno del Partido Socialista más Madrid, porque aquí dicen, no, Ciudadanos y PSOE. No, no, no, no. Partido Socialista más Madrid y Podemos. Que decían los ciudadanos. No le gusta. Claro, no le gusta. Porque parece ser que a los madrileños la idea no convence. Esto decía Isabel Díaz Ayuso, los motivos que daba, por los que adelantaba las elecciones, defendiendo su postura, a la vez que en una situación como esta a nadie le gusta convocar elecciones, porque, como digo, el panorama es muy volátil y hoy una incidencia acumulada baja, pasado mañana es una incidencia acumulada elevadísima y a ver qué haces cuando tiene la gente que ir a votar en cuestión de días. Ojo con esto, que para mí es una de las claves de estas elecciones, que no sé por qué, nadie está hablando de ello, pero según cómo esté la situación en Madrid en relación a la pandemia, los resultados pueden variar una auténtica barbaridad. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura. La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia y ya durante largo tiempo en otras autonomías e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid nos ha llevado a esta situación. Quiero disculparme ante los madrileños por esta situación. Pero después de lo visto y leído, si no tomo esta decisión, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad de Madrid. Quiero que sepan que si no llego a disolver la Cámara, las mociones de censura que han presentado los partidos de la izquierda esta mañana me hubieran impedido convocar y, como ha ocurrido en el Gobierno de la Nación, podrían haber derrocado nuestro Gobierno. Que sea la voluntad de los madrileños la que guíe su destino. Asumo todo lo que está por venir y lo haré siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid que en el mío propio. Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia y, por tanto, quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad. Muchas gracias. Pues estos eran los motivos que daba Isabel Díaz Ayuso para convocar elecciones. Los motivos que, viendo lo que ha ocurrido, pues desde luego que están llenos de fundamento. Y además hay muchísimas ejemplos, muchísimas pruebas de cómo Ignacio Aguado siempre ha ido en contra de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido, vamos, más que su socio, su principal opositor. Porque es verdad que Gabilondo, del PSOE, es un tipo que a mí no me cae mal, lo tengo que decir. Y creo que es una persona bastante más sensata, ojalá la gente que estuviese en el PSOE fuese como él, pero hay que decir que a nivel de oposición pues casi que va de bulto. Es que ni se le ve ni se le escucha. Pero bueno, la realidad es que vamos a elecciones y estas elecciones no son unas elecciones autonómicas más. Son unas elecciones en las cuales está en juego un modelo. Por un lado, el modelo que plantea el Partido Socialista Obrero Español, que es el que está aplicando en todas las comunidades en las que gobierna y también a nivel nacional, de altos impuestos, de por supuesto absoluto desprecio a la propiedad privada. Ahí están las leyes que están aprobando. No se considera ocupación con violencia, decían, cuando una persona entra en casa de otro, pero no hay nadie. También reformando ciertas leyes para que, por ejemplo, la Guardia Civil o la Policía Nacional no puedan sacar en menos de 48 horas a los ocupas, rechazando esa aprobación de leyes. Está en juego altos impuestos o bajos. Está en juego tener una educación libre o tener una educación que sea propaganda y adoctrinamiento. Lloraba Irene Montero el día del 8M porque no habían dejado ir a un colegio a contarle monsergas a las pobres niñas. Hombre, evidentemente no, claro. Hágalo usted de su cuenta de Twitter y el que quiera que lo consuma, pero el padre que lleva a su hija al colegio, ¿por qué tiene que escuchar una charla de Irene Montero? Que le pregunten, que aprueben el PIN parental que pedía Vox, o por el contrario, que esta gente no se le deje entrar. Ya está. Así de claro. Pero también lo que está en juego es un modelo en el cual en Madrid todos, siempre hay una frase que me gusta mucho, y en Madrid la gente viene a que la dejen en paz, y es que es verdad. Aquí la gente vive, convive con sus diferencias, cada uno va a lo suyo, y no hay ningún problema. no estamos con los rollos identitarios que, por ejemplo, sí que está la Comunidad Valenciana y Cataluña, que, por cierto, está arruinando ambas comunidades autónomas, especialmente en Valencia. Luego lloran, ay, es que el centralismo, no, es que fíjate Madrid, es que todo el mundo está en Madrid. Claro, no, si le parece, me quedo con ustedes, ahí, haciendo el paleto y el aldeano, con estos rollos de no, tenemos que hablar, pero que la nuestra lengua, ¿qué? Muy bien, habla usted valenciano en su casa, con su familia, con sus amigos, haga usted lo que dé la gana. ¿Pero por qué yo tengo que estudiar 5 horas de valenciano a la semana y 2 de inglés? ¿Por qué tengo que aprender una lengua que no sirve absolutamente para nada para ser profesor o para ser médico? ¿Por qué? Luego se quejan. Ah, es que aquí no viene nadie, es que se van todos a Madrid. Lógico, claro, sí. Y más gente que se va a ir. La inversión es que no, aquí no invierten. ¿Cómo van a invertir en comunidades autónomas en las que los impuestos a las empresas son brutales? ¿Cómo? Si Madrid crece 10 veces más, y hay un dato que es demoledor, Madrid es la única comunidad de toda España que ha creado empleo efectivo durante este tiempo. La única. La única comunidad que ha creado empleo efectivo. ¿Saben cuál es la comunidad que más ha destruido? Comunidad Valenciana. Y tiene un potencial brutal. Porque Madrid, justamente, pues el mar pues no lo tiene. Infraestructuras, bueno, sí, se han hecho. Pero imagínense, Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que tendría muchísimo y tiene mucho más potencial por cuestiones geográficas que Madrid. Sin embargo, Madrid le ha ganado la batalla por, repito, las políticas que se han implementado. Y por eso muchísima gente no va a votar al Partido Popular, va a votar a Isabel Díaz Ayuso. Por esas políticas, por ese modelo que está en juego y sobre todo porque ha sido la única, y hay que reconocerlo, la valentía que ha tenido de no encerrar a los sanos en sus casas y de no arruinar negocios sabiendo que ella iba a seguir cobrando. Y sobre todo sabiendo que de esa forma iba a evitar esos ataques, esos linchamientos brutales que ha sufrido durante este tiempo. Eso es una mujer valiente. No Irene Montero, ¿dónde va a parar? Ni Isa Serra, ni toda esta tropa. Podemita o Carmen Calvo, Adriana Lastra. No. Lo fácil era eso. Arruinar a los ciudadanos a cambio de que te dejas en paz los medios de comunicación. Y sobre todo, te evitas el riesgo que supone, porque es un riesgo, dar la cara de esa forma y demostrar a todos que existen otras posibilidades. Les voy a leer unos datos, además la fuente es del INE, pero para que vean que no es nada sesgado, se publicaron en el diario El País. Bueno, en otros medios de comunicación, pero en uno de ellos el diario El País. El diario El País, no creo que nadie pueda acusar al diario El País de ser un peligroso ayusista. Estos son los datos en relación a cómo, desde que acabó la primera ola de la pandemia y las comunidades autónomas empezaron a gestionar ellas las competencias, empezaron a estar en sus manos sobre el toque de queda. También Ignacio Aguado, una de las cosas que dijo que era mentira. No, estamos pensando en quitar el toque de queda. Mentira. Nadie había dicho eso de la Comunidad de Madrid. Lo dijiste tú, miserable. ¿Para que se lanzasen contra Isabel Díaz Ayuso, la verdad? Y estas elecciones tengo ganas de dos cosas. Por supuesto, lo digo abiertamente, de que Isabel Díaz Ayuso gane las elecciones y que gobierne con Vox y luego que Ignacio Aguado saque 0 diputados. 0. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/JanoGarcía. www.patreon.com/JanoGarcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Voy a leerles estos datos. Como les decía, está en el diario El País, para que no sea... Alguno dirá, no, es que esto, ¿de dónde lo sacas? Bueno, la fuente es del INE, eso es lo primero. Y segundo, los datos dicen lo siguiente. Repito, desde que las competencias de las comunidades autónomas asumieron las competencias en esta segunda ola, ¿cuáles son los excesos, es decir, las muertes registradas respecto a otros años, que son los que demuestran cuánta gente desgraciadamente está muriendo? Pues si lo hacemos, lo pueden hacer ustedes por cada 100.000 habitantes o por porcentaje. Si lo hacemos por porcentaje, lo que observamos es que Aragón, 27%, Comunidad Valenciana, 24%, Melilla y Ceuta, grandes olvidadas, por cierto, durante toda esta pandemia, que han tenido números horrorosos, pero como son competencia del gobierno de Pedro Sánchez, todo el mundo chitón, Melilla, 24%, Ceuta, 23%, Castilla y León, 22%, Asturias, 21%, Murcia, 21%, Andalucía, 20%, La Rioja, 19%, Castilla-La Mancha, 18%, Extremadura, 18%, Cataluña, 15%, Baleares, 14%, Madrid, 14%. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues, por ejemplo, el caso de Baleares o el caso de Madrid. Baleares aplica unas medidas muchísimo más duras que Madrid, y los resultados no han sido mejores. No lo han sido. Pero hagan ejemplo con otras comunidades autónomas. Lo que está claro es que hay formas y formas. Puedes construir un hospital en tiempo récord, que esto, si lo hubiese hecho en Berlín, o lo hubiese hecho en Nuremberg, o lo hubiesen hecho los franceses, o los británicos, estaríamos todos, madre mía, es que claro, qué fenómeno esto aquí en España, es imposible. ¿Cómo vas a levantar un hospital en tiempo récord? Pues sí, lo han hecho, aquí en Madrid. Y ha sido Isabel Díaz Ayuso, las cosas como son. Y en otros sitios, como Ximo Puig, poniendo carpas falleras. En otros sitios, como en Baleares, con estas tonterías de políticas identitarias, llorando para ver si algún médico podía ir, porque no tenían. Los madrileños tienen que decir qué modelo quieren. El modelo del analfabetismo, el modelo identitario, el modelo del siglo XIX, el modelo de impuestos abusivos, el modelo de la malversación de fondos continua, de la malversación de fondos públicos, o un modelo diferente. Manifiestamente mejorable, ¿eh? Tampoco van a decir que aquí todo sea Suiza. No, no. Ojalá lleguemos a eso. De momento lo que no hay que hacer es retroceder. Y si ya lo hablamos en términos políticos, ya no solo lo que afectaría a los ciudadanos que son madrileños o que vivimos en Madrid, lo que hay que tener en cuenta es que si Isabel Díaz Ayuso no revalidase, no gobernase de nuevo en Madrid, para empezar, el Partido Popular prácticamente pueden cerrar Génova, pero es que no hace falta ni que se muden. No sería necesario. Casado y Teodoro García Gea, pues no sé qué harían los pobres, la verdad, pero perderían su puesto de trabajo. Y ellos lo saben. Saben que la Comunidad de Madrid se juegan, si estamos hablando, analizando a nivel político, su supervivencia. También, obviamente, Ciudadanos, el lunes, mañana, tienen esa ejecutiva, veremos a ver qué pasa, pero realmente cuando un partido está en descomposición hay dos vías. Por un lado es fusionarse con otro, o la otra vía, que es en la que está ahora mismo Ciudadanos, es que mucha gente salta del barco y espera a irse a otro partido de forma individual hasta que al final no quedan ni candidatos dentro de ese partido y no tiene más remedio que disolverse. Veremos qué es lo que ocurre, porque claro, si Inés Arrimadas dimite, viene otro líder, supongamos Toni Cantó, y Toni Cantó sí que es partidario de la fusión y se fusiona con el Partido Popular, pues bueno, sería de esa forma. De momento, el goteo de gente que en Ciudadanos se está marchando por dignidad, pues es cada vez mayor, y esto lo que demuestra es que bueno, Ciudadanos es un partido que va a desaparecer, evidentemente, y es deseable que así lo haga, porque aquí hay que tener otra cosa también muy clara. Yo aquí veo, el otro día lo estuve viendo, ya saben que redes sociales pasa poco tiempo, pero publiqué un artículo al respecto de... porque lo había leído y sobre todo también lo veo en el día a día, mucha gente como que Vox y PP empiezan a enfrentarse entre ellos, ¿no? Tanto partidos políticos, esa estúpida idea por parte del Partido Popular Nacional, así les va, de atacar a Vox constantemente y creer que el enemigo es Vox, cuando el enemigo no lo es. Y más en una situación tan delicada como la que está España, estás condenado a entenderte con Vox. Tanto es así que si no fuese por ellos, no gobernarías en ningún sitio. Es que Ayuso no hubiese sido presidenta. Y solo te quedaría Galicia con Feijó. Hasta que el BNG, después de estas políticas que está aplicando Feijó, acabe, evidentemente, ganando las elecciones, porque es que le está haciendo el trabajo sucio Feijó todos los años. Pero lo cierto es que esta lucha cainita entre Vox y PP no lleva a ningún lado. No son, ni por parte de Vox el enemigo del PP, ni por parte de PP, Vox. El PP nacional ha entrado en esa batalla. Y Vox muchas veces también recoge el guante. Y realmente, en una situación como la que estamos en Madrid, no estamos para tonterías. Ni para jueguecitos electorales, ni para ver cómo rasco votos de uno de otro. No. En juego, repito, está la supervivencia de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, del modelo de España. Porque si el Partido Socialista, supongamos que no revalida mandato, Isabel Díaz Ayuso no consigue gobernar con mayoría absoluta, ya sea por ella misma o con el apoyo de Vox, lo que vemos es que, primero, el Partido Socialista gobernaría la Comunidad de Madrid después de 20 y pico años, y, evidentemente, lo que veríamos es un cambio en Castilla y León, seguramente por parte de Ciudadanos, que acabaría decidiendo a ver hacia dónde vamos. Los diputados de Ciudadanos se integrarían en las listas del PSOE. Esto hay mucha gente que le ha sorprendido también lo que se ha vivido esta semana. ¡Ay, qué escándalo! Esto es la política. Lo que ocurre aquí ocurre en todas partes del mundo. Lo tuvimos en Estados Unidos también, recientemente. Como muchos senadores que iban a defender la teoría de Donald Trump acabaron luego diciendo lo contrario. Pues es que esto siempre pasa. Esto es la política en su máximo exponente. Yo, la verdad, disfruté, ya sé que hay gente que dice, no, hombre, que esto no puede ser. Hombre, yo disfruté en el sentido que era muy interesante ver cómo en ese tablero cada uno movía sus piezas. Luego el Partido Popular, esto como el dicho, ¿no? Vas a venir a la cárcel a robar. Pues eso, Partido Popular de Murcia, dije, a ver, ¿cuántos han dado? 1.000, 1.000+1. Vale, hecho, ya está, se acabó la moción. Ahora están intentando convencer a 3 diputados de Vox, que tienen por ahí, claro, es que Vox tiene metido, que ha crecido tan rápido, esto ocurre contra los partidos que crecen muy rápido, que se le empieza a meter cada indeseable, que luego a ver cómo lo tiras, porque muchos de ellos ya tienen, ya son diputados. Entonces, como ya tienen el acta, no los puedes echar. Entonces veremos a ver qué es lo que ocurre en Murcia. Pero lo cierto es que lo que hemos vivido es un ejercicio de política en su máximo exponente. Pero lo que hemos visto es eso. Por supuesto que el principal interés de un político es el suyo y posteriormente el de los demás. Claro que sí. Y por supuesto que si se convocan estas elecciones es primero para que Isabel Díaz Ayuso no se vaya a su casa, no le metan una moción de censura por la puerta de atrás. Y nos dirán, no, hombre, no, porque es que eso entonces debería ser como una visión de Estado, decir, no, oiga, yo no voy a convocar elecciones en esta situación y me fío de lo que diga un indeseable como Ignacio Aguado. Si luego eso tuviese resultados y luego la gente penalizara ese tipo de comportamientos, pues bueno, diríamos, vale, es comprensible. Pero es que al revés, si es que es al revés. El caso de Sánchez, moción de censura amparándose en un fragmento falso que expuso el juez de Prada, que por cierto lo fue expulsado de la sala de lo penal. Este es el que quería meter Podemos también al Consejo General del Poder Judicial. Y moción de censura diciendo que iba a convocar elecciones, por supuesto no convoca elecciones hasta que no pueda aprobar presupuestos, pacta con todo el mundo, con todos los que había dicho que no iba a pactar, y los españoles hacen que gane, no una, sino 2 veces. Entonces, claro, no. Me voy a quedar yo aquí porque luego el ciudadano español va a saber valorar lo que es visión de Estado. Sí, las narices. Pues no. Disuelvo la Asamblea y me voy a elecciones. Oye, y que los madrileños decidan, Ignacio. Decían que se puso a llorar. Leía una crónica en el diario El Mundo que se puso a llorar porque estaba muy dolido con esto. Pues la verdad es que a mí no me da ninguna pena. Porque realmente, si hubiésemos hecho caso a tus políticas, los que hubiesen llorado serían cientos de miles de madrileños. Porque se hubiesen arruinado por tus políticas. Así que no llores tanto, que vamos a decidir quién queremos que gobierne en Madrid. Oye, a lo mejor, no se sabe, ya como digo, las elecciones quedan 2 meses. Puede ser que consigas aumentar, que esto es un dato también muy importante, en Madrid la ley electoral, si no superas el 5% no tienes derecho a representación. Si obtienes el 4,7% de los votos, 0 escaños. A partir del 5% empiezan a contabilizar. Lo digo porque el otro día me enviaron, repasando las preguntas de los patronos, que vamos ya a contestarlas, y posteriormente iremos con Marcos de Quinto. Una de las preguntas era esa. Me decían, oye, Jano, ¿por qué en las encuestas he visto que Podemos tiene una horquilla de 0 a 7 diputados? Y es por eso, porque si no alcanza el 5%, directamente es 0. Y Podemos, en esa encuesta que me enviaba el patrono con la foto, bueno, patrono o miembro del canal de YouTube, no lo sé, o a través de iVox, eran 5,2% lo que tenía Podemos. Claro, son décimas. Entonces, hay una gran diferencia. Claro, la horquilla es pasar de 7 escaños a 0. En fin. Complejo. Nos quedan 50 días por delante de mucha intensidad, 50 días de manipulación brutal contra Isabel Díaz Ayuso, especialmente porque tienen mucha tirria. Y luego también yo lo que espero y deseo es que el virus, sobre todo, no sea el protagonista. Aunque, como digo, las incidencias acumuladas están bajando en España, están bajando en Portugal, pero están aumentando en otros países. Entonces, bueno, este virus ya sabemos cómo se comporta. Es probable que después de Semana Santa venga un aumento de la incidencia. Se está también ralentizando esa bajada de la incidencia acumulada. Hablo de Madrid. También el descenso de hospitalizaciones. En fin, vamos a responder las preguntas de los patronos y ya iremos con la entrevista a don Marcos de Quinto. Vamos a ello. Los patronos preguntan. Buenas, Jano. He estado escuchando un programa que hiciste a principios de 2020 y era sobre precisamente el Brexit, y el tono era más bien crítico con la Unión Europea, de que eran un grupo de burócratas, que no los elegíamos, y era un poco como justificando las razones por qué Inglaterra se salía de la Unión Europea. Entonces, quería saber si tu postura sigue siendo igual, porque en otros vídeos tuyos sí que he oído que al fin y al cabo defiendes a la Unión Europea, aunque con sus errores y sus fallos, sigue siendo mejor que tener la soberanía nacional, al menos en el caso de España. Entonces, de cara a las elecciones francesas del año que viene, quería preguntarte si veías eso como un punto clave en el que, si gana Le Pen, pues la Unión Europea como la conocemos se pudiera desintegrar y qué escenarios se plantearían para España en tales casos. O sea, entiendo que debe ser negativo sí o sí, pero quería conocer tu opinión al respecto. Gracias. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Comprendo que se intenten buscar respuestas absolutas. En esta época está mucha gente en eso, son respuestas absolutas a preguntas que no tienen verdades absolutas. En el caso de la Unión Europea es un ejemplo muy claro. En realidad, depende. ¿Soy pro-Unión Europea? Si fuese suizo, pues no. Mi país funciona bien, tengo la soberanía de la política fiscal, de la política monetaria, de la política social, de la política migratoria. Pues no sería un ferviente defensor de la Unión Europea. Al contrario, mi país funciona, no lo necesito. Es bueno para mí, es bueno para los ciudadanos, es bueno para el país estar fuera de la Unión Europea. En el caso del Reino Unido, hay que tener en cuenta que el Reino Unido entró en la Unión Europea, pero no entró en la zona euro. Es decir, la soberanía monetaria siempre la tuvo en sus manos. Por lo tanto, el coste de abandonar la Unión Europea no fue tan elevado. Y en ese caso, en el caso del Reino Unido, hay mucha gente que pronostica un debacle. Yo personalmente creo que los hijos de la Gran Bretaña siempre suelen salir airosos de este tipo de cuestiones, aunque no nos gusten, y yo no creo que eso vaya a ser así. Entonces, en el caso del Reino Unido, sí que creo que el Brexit era beneficioso porque tenían una serie de problemas migratorios y también problemas a la hora de poder aprobar una serie de leyes que iban más por la vía liberal que no por la vía regulatoria, que en muchos casos es la que prevalece en la Unión Europea. Además, el Reino Unido es cierto que dejó escapar acuerdos que presentaba Theresa May mucho más beneficiosos que el último que firmaron, pero bueno, se pusieron exquisitos hasta que al final ya firmaron lo que les echó. La Unión Europea les dijo esto, lo que hay, y firmaron. Claro, no había más remedio. Pero lo cierto es que, en realidad, si tenemos en cuenta que el dinero es lo que mueve todo, es evidente que tanto el Reino Unido, un país de 67 millones de habitantes, con una renta per cápita elevada, le interesa, al igual que a los países de la Unión Europea, que haya acuerdos de libre comercio. Por lo tanto, ahora con la pandemia es verdad que todo está más engorroso, la situación es más engorrosa, pero lo cierto es que antes o después no se verán tan afectados y habrán conseguido lo que querían, que es recuperar su soberanía al completo y además libre comercio. En el caso de España, evidentemente, claro que defiendo la permanencia dentro de la Unión Europea por pura supervivencia. Podemos explicar porque respecto a los burócratas, ¿cómo funciona? En el caso de España, por ejemplo, o los países que están dentro de la Unión Europea, cuando aprueban los presupuestos generales del Estado, en el caso de España, esos presupuestos generales del Estado que aprueba el Congreso español tienen que recibir el beneplácito de una serie de burócratas que están en Bruselas que efectivamente no ha votado nadie. ¿Esto me parece bien o me parece mal? Me parece bien. ¿Me parece bien o me parece mal que España no tenga la soberanía monetaria? Me parece bien que no la tenga. Y algunos dirán, ¡ay, qué escándalo! No somos libres, la soberanía y no sé cuántos. Lo que usted quiera. Yo, si fuese un hombre perverso, pues sí, diría, no, fuera de la Unión Europea. Pero es que a mí no me gusta que los ciudadanos de mi país vivan mal. A mí me gusta que la gente viva bien, pueda trabajar, pueda ganarse la vida, pueda disfrutar con su familia y no que estén en la más absoluta miseria y pobreza. Y hay que tener clara una cosa, porque muchas veces se nos olvida, y es un poco el lenguaje populista que también utiliza Le Pen, que culpa a la Unión Europea, que esto lo hablamos de Francia, pero hay que tener clara una cosa en España. Si España no es ya Argentina, pero ya hoy no es Argentina 2.0, es por tres pilares fundamentales, que son la Constitución española, la monarquía y la permanencia dentro de la Unión Europea. Si mañana España está fuera de la Unión Europea, la política monetaria la tendría Iglesias, Rufián, Adriana Lastra, Carmen Calvo, Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Imagina una crisis como la que estamos atravesando cuando esta gente lo que defiende es apretar el botón para imprimir billetes, para imprimir dinero y así solucionar los problemas. Imagina a esta banda aplicando un presupuesto general del Estado que no pueden hacer con un déficit del 15%. Pues no pueden. ¡Ay, pero es que no somos soberanos! ¡Es que el pueblo quiere que hagamos esto! No puedes. ¿Es que queremos imprimir dinero? No puedes. No puedes. ¿Y a qué tiene que recurrir? Al endeudamiento público. Es cierto que ahora, por ejemplo, otra cosa beneficiosa es que nosotros nos estamos endeudando salvajemente. Eso no es beneficioso endeudarse, pero sí que nos estamos endeudando, que es la parte positiva, con unos tipos de interés prácticamente nulos. ¿Por qué? Porque estamos bajo el paraguas del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando pase toda esta pandemia y la Unión Europea deje de abrir la mano? Cerrará el grifo el Banco Central Europeo, llamará a Pedro Sánchez y a toda la tropa y y cogerán los presupuestos y dirán, mira, Pedro, de esta partida un 20 me la bajas, de esta un 15, de esta un 10, de esta un 8, etcétera, etcétera. No somos soberanos, por suerte. Esa es la respuesta, por suerte. Y el caso de Francia, pues es el populismo. Le Pen dice que el problema es estar dentro de la Unión Europea. Muchas veces utiliza la inmigración. Ojalá fuese la solución esa, pero lo cierto es que el problema de Francia es muchísimo más grave. Porque en los atentados, por ejemplo, terroristas, la inmensa mayoría, y haga usted, busque la cronología de los atentados que había en Francia en los últimos 15 años, y busque los autores, y busque de qué nacionalidad eran, y sobre todo busque su pasaporte. Y la mayoría, en un elevado porcentaje, tenía pasaporte francés. Por lo tanto, el problema en Francia no se va a solucionar yéndose a la Unión Europea, pero el populismo es esto, es vender a la gente soluciones sencillas, buscar enemigos externos y culpar a los demás de los problemas. ¿El problema de España es estar dentro de la Unión Europea? No, no lo es. Al contrario, es lo que nos salva. ¿Se pueden aplicar políticas liberales dentro de la Unión Europea? Prácticamente todas las que quieras. Dice, no, pues que a lo mejor no puede llegar a un acuerdo comercial con un país tercero porque la Unión Europea no lo permite. Bueno, bien, sí. Generalmente la Unión Europea llega a esos acuerdos. Eso no lo puedes hacer, ¿vale? No lo puedes hacer. Pero no culpemos a eso como, claro, que no puedo firmar un acuerdo de libre comercio con Camboya, pues es que entonces no, así no es imposible prosperar. No, no, no. Ese no es su problema. Seamos serios. Y dentro de la Unión Europea te resta soberanía. Pues yo prefiero que la tenga Merkel que no, que la tenga este gobierno elegido por el pueblo español. Si el pueblo español fuese otro, pues bueno, podríamos hablar de ello. Aún así, como digo, una vez entras, porque esto que decía Le Pen, el populismo este barato que vende, igual que no, la industria, no sé qué, tal, el rollo que cuentan. Lo cierto es que si mañana Francia gobernase Le Pen y dicen, me voy de Europa, vale. ¿Y cuánto vale el franco? ¿Qué valor tiene? Tienes que volver al franco, claro, estás fuera del euro. ¿Qué demanda interna tiene? ¿Qué demanda externa tiene? ¿Cómo pagas? La hiperinflación, ¿cómo la evitas? Prácticamente imposible de evitar. En realidad lo que veríamos es cómo los franceses se arruinan en tiempo récord. Es lo mismo que pasó con Grecia. Con Grecia es cuando estaba Tsipras y Varoufakis, estaban ahí campanudo, no, porque la soberanía, los mercados, las oligarquías, en fin, el cuento, este rollo populista que siempre sueltan, y se tiró haciendo referéndums, que ha decidido al pueblo griego. Y los griegos, yo no sé qué les echaban los yogures, pero estaban ahí los tíos votando, sí, sí, sí, no, nosotros o nos quita la deuda o no, o nos vamos. La Unión Europea dijo, vale, vale, márchense, vuelva usted al dracma. Ya iremos a veranear barato a Grecia. Claro, y Tsipras lo pensó y dijo, bueno, a ver, es que esto no es tan buena idea, porque ahora yo cómo pago las pensiones, cómo pago los funcionarios, cómo pago las ayudas sociales. ¿Y ahora qué hago? Porque los griegos no van a ir luego a los burócratas esos que tan perversos son de Bruselas, van a ir a por ti, que además estás cerca. Y bueno, pues conviene, a cualquier gobernante le conviene vivir. Y Tsipras pasó por el aro. Dije, mira, ahora un 10 no, ahora vas a recortar un 15. Por espabilado. Y esto es lo que hay. Muchas veces las cosas nos gustarán más o menos, pero son como son. Entonces, por lo tanto, plantear, en el caso de España, marcharse a la Unión Europea es ser un demente. O que de verdad quieres que tu pueblo habite en la más absoluta miseria y ruina. No es mi caso. Ya digo, a mí me gusta que la gente viva bien. Entonces, bueno, pro o contra Unión Europea, depende. Como muchas cosas en esta vida, es que dependen. No hay verdades absolutas en ciertas cuestiones. Y en esta no lo hay. Y en realidad, pues, en el caso de España, una vez has entrado generalmente cualquier país europeo que ha entrado dentro del euro especialmente, salirse es bastante complicado, por no decir imposible. Porque los costes y las consecuencias son dramáticas simplemente porque estás abandonando un mercado común y sobre todo una moneda única, el cual utilizan la inmensa mayoría de países. Si se fuesen al unísono todos y se volviesen la Unión Europea y el euro, pues ahí hablaríamos de otra circunstancia. Lo cierto es que eso se antoja imposible que ocurra. Y con Le Pen, ya digo, mucho bla bla. Todo. Es que hablar es muy fácil, ¿eh? Hablar y escribir en el papel lo aguanta todo y presentar programas y tal, eso es estupendo. La realidad luego es otra, eso es diferente. Y lo que le pasó a Tsipras es lo que le pasaría a Le Pen. O sea que veremos qué es lo que ocurre, pero yo me preocuparía más por el tema de la Unión Europea. Eso que muchas veces he hablado, ¿no? De crear dos Europas, una de primera y una de segunda. Eso a mí sí que me preocuparía más. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas, Jano. Yo me acabo de hacer Patreon hoy mismo y quería saber tu opinión sobre un tema. viendo cómo lo que está ocurriendo en Madrid, en Castilla y León y en Murcia, ¿crees que a lo mejor podría beneficiar a Andalucía que se convocaran elecciones anticipadas? A lo mejor viendo cómo ha sido la gestión de PP, Ciudadanos y Vox, ¿no crees que podría a lo mejor beneficiar a Andalucía sacando a Ciudadanos del gobierno y aumentando el poder que puedan tener PP y Vox? Un saludo. Pues muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias por su apoyo. También aprovecho para decir que la próxima semana ya tendrán en exclusiva ese podcast sobre el fascismo que les prometí. Arrancaremos con ese podcast exclusivo histórico, uno mensual, y lo tendrán disponible los miembros de YouTube, los suscriptores de iVoox y también los patronos. Respecto a su pregunta, no es lo mismo la situación que hay en Andalucía. En realidad, lo que estamos viendo es lo que explicaba un poco antes. En el caso de Ciudadanos hay dos opciones. Una es fusionarse en bloque con el PP. Otra es que los diputados vayan saliendo y se vayan yendo a otras formaciones, ya sea el Partido Popular, ya sea el PSOE o sea Vox. A Podemos, en fin, lo antojo complicado, pero cosas más raras se han visto en política y sobre todo cuando tienes a tipos como Juan Marín, que es el líder de Ciudadanos, que hasta entró por ciertos partidos, pero que a su vez es un hombre que dice, bueno, a ver, yo lo que quiero es seguir viviendo de esto porque no valgo para otra cosa, no sé qué hacer fuera de la política. Entonces, bueno, en realidad, en ese caso, en el caso de Andalucía, ahora mismo con la situación de una pandemia, no es conveniente ir a elecciones, por lo que comentaba. Yo, para mí, las elecciones las va a marcar la incidencia acumulada del virus. Lo digo así, no creo que haya, salvo que Isabel Díaz Ayuso se volviese loca y empezase a decir una serie de barbaridades o cometiese errores garrafales. Entonces, por lo tanto, en una situación tan volátil, no conviene ir a elecciones. Y en el caso de Andalucía, Ciudadanos, por lo que parece, tienen muy bien apalabrado con el Partido Popular ese apoyo. Y Vox, por su parte, sigue desde la oposición, sin entrar dentro del gobierno, apretando para que, entre otras cosas, Andalucía, por ejemplo, haya conseguido tener superávit. Que esto, vamos, que no la habían visto en Andalucía nunca. Entonces, bueno, la realidad es que en el caso de Andalucía es diferente, no es lo mismo la situación de Murcia y sobre todo la situación de la Comunidad de Madrid, que tenías un tipo, en el caso de Juan Marín no es el caso, Juan Marín no está todo el día, Juan Marín lleva muchos años en esto, y él sabe perfectamente cómo funciona la política, cuáles son los códigos, y no estaba todo el día en contra de Juanma Moreno, ni está, al contrario, está ahí en un segundo plano, el tipo sigue cobrando la nómina a final de mes, que es lo que le interesa, y ya está. El caso de Ignacio Aguado, pues no, es que es un advenedizo que quería ser presidente de la Comunidad de Madrid, que detestaba a Isabel Díaz Ayuso, porque encima lo estaba haciendo bien. Se creyó en su momento, cuando pues, sacó 57 diputados Ciudadanos, que fue también ese resultado que obtuvo Ciudadanos en autonómicas, iba en esa línea, viven de lo que hizo Rivera, y luego, claro, la catástrofe en la segunda vuelta, cuando sacó 10 diputados Ciudadanos, no la han visto todavía reflejada en muchos parlamentos autonómicos, como el de Madrid, la van a ver ahora. Entonces, bueno, Andalucía ahora mismo no tendría mucho sentido y todo apunta a que no va a ser así. Si no hubiese más remedio, porque te enteras, en política, esta gente que hace como que se lleva mal, se enteran de todo, El Partido Popular de Murcia sabía que esto estaba ocurriendo. Y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Enseguida ha sido tres, pues ahora tres que no, que ahora se van y son consejeros. Es la política lo que vivimos. Entonces, bueno, en el caso de Andalucía no parece que sea así, por lo tanto la estabilidad siempre es preferible y en una situación como esta todavía más. Y no creo que sea conveniente disolver en virtud de que como en otra comunidad ha pasado esto, no. Si supieses que te van a meter una moción de censura o si tuvieses un tipo desleal, como el caso de Ciudadanos de Andalucía, que sabes que antes o después quiere montarte una moción de censura y que está en negociaciones con el Partido Socialista cada dos por tres, hombre, pues entonces sí. Pero como no es el caso, yo no creo que sea deseable ir a elecciones en esta situación, excepto si no hay más remedio y es porque, vamos, te van a hacer un golpe en los despachos. Voy a leer un par de preguntas escritas, muy breves. Una primera de ellas me la deja Alba, que me pregunta: hola, Jano, ¿nunca has participado en ningún think tank o asociaciones, juntas, etcétera? Estoy pensando afiliarme a alguno. Muchas gracias por tu labor. Un abrazo. Pues no, nunca he estado en fundaciones, ni asociaciones, ni think tanks, ni rollos de estos. Nunca, nunca. Primero porque no creo en ellos. Y yo recuerdo que un amigo mío hace 4 o 5 años se puso muy pesado, 4 años, que estaba metido en el MCRC, que era este rollo de Trevijano y tal. Dice, no, apúntate, no sé cuánto. Y yo, apuntar a eso, para empezar no creo en eso. Y segundo, que hacéis una pérdida de tiempo. Eso sí, es que como pasa con los liberales, lo mismo. Los liberales hay un montón de institutos, de think tanks y de fundaciones y de rollos que te venden que ellos van a hacer una revolución Eso sí, previo pago, claro, porque no hace la revolución. Primero usted pague y luego vendrá la revolución. Y luego lo que ves es que se dedican a hacer conferencias, que a veces es estupendo. Yo, de hecho, por ejemplo, si me invitan, alguna vez me han invitado esto tipo de Students for Liberty y tal, a universidades, sí, voy de la conferencia, pero ya está. No estoy metido en eso, porque este rollo de voy a hacer la revolución, pero necesito tu dinero para ello. Y entonces está todo el mundo ahí poniéndolo. Pues hombre, pues a mí no me gusta engañar a la gente. Y entonces, ¿esto para qué sirve? Para que estos tipos vivan fenomenal, que luego los ves ahí en comilonas y pegándose la vida padre, no hacen nada, su papel es bastante reducido, no tienen alcance, porque si me dijese, no, es que mira, han creado una fundación que tiene no sé cuántos cientos de miles de suscriptores, bueno, suscriptores no serían el caso, de miembros, y es que está el nuevo lenguaje, de miembros, y mira, están consiguiendo cambiar las cosas en estos sitios, tal y cual. Diría, bueno, vale, o sea, tienen una audiencia, llegan a millones de personas. Diría, vale, merece la pena porque su trabajo se ve reflejado, cada vez aumentando, cada vez más gente los escucha, cada vez más gente se acerca a esas ideas, etcétera, etcétera. Pero es que no es la realidad. A mí, de hecho, me han llamado, por suerte ya se ha corrido la voz y me han dejado en paz en numerosas ocasiones, este tipo de fundaciones, que además son muy torpes, porque te vienen con un rollo, primero intentan demostrar que tienen mucho dinero, que son muy importantes, y te empiezan a poner, no, está con nosotros fulanito de tal, de no sé cuánto, no sé menos, y ya, ya, ya. ¿Y quién os sigue? ¿Y lo ves? Pues si os sigue la familia. ¿Y a qué os dedicáis? A dar conferencias por el mundo, utilizando el dinero de la gente que está pagando para seguir metiéndoles la moto, que la revolución, es que estoy ahí, estoy a punto de hacerla, pero tú de momento sigue pagando. Tomaduras de pelo las justas. Entonces, yo le recomiendo que no se meta ninguna, porque ninguna vale la pena. Si valiese alguna la pena, se lo diría, ¿eh? Diría, pues mira, esta fundación o esta institución tiene relevancia y además está haciendo cosas y cada vez consigue llegar a más gente y tal. Vale, da la batalla. Pero es que esta gente no está en eso. Esta gente está en montar chiringuitos, son chiringuitos privados que utilizan a gente, que no ignorantes, ¿no? Pero pues ilusos, que de verdad se creen que van a cambiar el mundo. Y no, no. Yo siempre lo digo, yo he hecho más por el liberalismo, escribiendo un artículo y publicándolo en Instagram, que toda esta tropa que hay por ahí en este mundillo. Y en principio muchas veces me llamaban a la puerta. Evidentemente ya me han dejado en paz, porque como digo, por suerte se ve que se ha corrido la voz. Y si no, si alguien lo está pensando, que no me llame, porque no va a participar en ninguna de sus milongas y por supuesto no voy a poner mi cara para que se aproveche esta gente a la hora de utilizar, sobre todo gente joven, que son siempre generalmente los más voluntariosos, que se meten en este tipo de instituciones, juntas, asociaciones, etcétera, etcétera. Y realmente eso está diseñado para que cuatro listillos se lleven el dinero. Y por supuesto, pues eso, me estén contándonos que la revolución está al caer. Está al caer, pero de momento la cuota pagará, ¿eh? Porque si no, claro, ¿de qué vivo? Chiringuitos de indeseables. Yo no le recomiendo que entre. Siga usted haciendo su batalla. Si dice, no, es que tengo ganas de hacer más, escriba más, lea más, ábrase un podcast, no sé. Hay muchísimas opciones antes que, ya le digo, darle el dinero a un tercero que además no va a hacer nada. Porque es que no va a hacer nada. Mucho bla, bla y poco hacer. Cierro la última pregunta ya y vamos con la entrevista a Marcos de Quinto. Me pregunta Carlos, me pregunta qué opino sobre la prohibición de Suiza en relación al burka. Pues bueno, en este caso yo soy partidario, evidentemente, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero en el caso del burka es obvio que las mujeres no tienen elección. Si una mujer me dijese, no, es que a mí me encanta ir con el burka. Y bueno, bien. Pero como no es el caso, pues oiga, en Suiza esto usted no lo puede llevar. Y luego también por un tema de cuestión, primero, pues de dignidad de las mujeres, pero segundo, una cuestión de seguridad también. Todo ir con el rostro tapado en esta época en la que tenemos cámaras por todos lados, tiene sus pros y sus contras. Pero mira, Singapur, ya tengo que hablar de Singapur, una de las razones por las que es el país más seguro del mundo es precisamente porque tiene cámaras casi en todas partes. Hay gente que dice, ya, pues que eso es un atentado. Bueno, a ver, en la vía pública, no se crean ustedes que está en su habitación donde tiene usted una cámara, ¿no? Pero en la vía pública sí. Entonces, cuando la gente dice, no, es que esto es un atentado contra la intimidad, a ver, yo a mí que me graben andando por la calle fumándome un cigarro, no creo que haya ningún problema. De hecho, lo agradezco para luego poder pillar a los malhechores. Entonces, bueno, en el caso de Suiza me parece fenomenal que lo hayan prohibido y es deseable que todos los países occidentales en su mayoría defiendan una serie de valores, sobre todo la dignidad de las mujeres, porque ya digo, si me dijesen, no, es que esto nosotras las queremos llevar, pues no tienen posibilidad. Entonces, eso, en Occidente, no. Si lo quiere hacer usted, estupendo, pero lo hace en su país. Porque aquí nosotros tenemos una serie de normas, una serie de valores, como decía antes, que respetan la dignidad de las mujeres. Y usted no puede tapar a una mujer. Y sobre todo lo que no puede ser es que si esa mujer no quiere llevar el burka, tenga que sufrir terribles consecuencias. Entonces me parece muy bien por parte de los suizos y además también es un mensaje a posibles personas que quieran ir a Suiza a imponer, que es lo que ha ocurrido en Francia, hablábamos antes de Francia, el problema de Francia, es que el problema de Francia es brutal. Podríamos hacer un día un programa sobre Francia porque la verdad que tantos temas, pero lo de Francia tiene una solución tan complicada, tan difícil, que es prácticamente imposible poder acabar con... Pero todo viene de ese buenismo, ¿eh? De nada, aquí cada uno, hay que respetarlos, no sé cuántos. Y bueno, te han metido la Sharia en barrios de París. Que la policía no se atreve ni a entrar. Pero la culpa es de Merkel y de los mercados y de la Unión Europea. Pues vale, pues eso. En fin, me parece correcto. Y creo que los países occidentales tendrían que seguir en esa dirección. No me enrollo más, vamos ya con la entrevista de Marcos de Quinto. La entrevista. Pues hoy tenemos el lujo de contar con don Marcos de Quinto, que todavía no había pasado por este podcast, pero ya les había hablado en alguna ocasión que lo íbamos a entrevistar. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Bien. Pues el tema principal es lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, pero especialmente lo que está ocurriendo con Ciudadanos, porque todo esto viene provocado por esa deriva de Ciudadanos, que hay que reconocer que antaño tuvo un gran papel, especialmente en Cataluña, era un partido con un proyecto bastante ambicioso, reformista para España, pero que hoy en día, desde luego, no tiene nada que ver. Tú fuiste de los primeros en verlo, tú fuiste de los primeros en ver esa deriva y decidiste marcharte. ¿Cómo ves ahora, estando fuera de Ciudadanos, viendo lo que están haciendo? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que va a terminar ocurriendo? Bueno, yo creo un poco que lo que está sucediendo es parte de las razones por las cuales yo también en su momento decidí irme sin estruendos y traté de irme de la manera más elegante, porque yo estaba en Ciudadanos en la ejecutiva y también en la permanente con Albert, pero después cuando vinieron todos estos cambios, pues hubo un momento donde las decisiones, prácticamente decisiones importantes, pues no se debatían. Y bueno, pues un núcleo muy cerrado, casi yo te diría que hasta tres personas, son las que toman decisiones de gran trascendencia para el partido. Yo, en un determinado momento, con una de esas personas, con Carlos Cuadrado concretamente, pues dije, oye, mira, yo si estoy en el Congreso y tengo que apretar un determinado botón, me gustaría al menos poder debatir sobre lo que vamos a decidir posteriormente, porque a lo mejor no es siempre estoy de acuerdo. Y aunque no esté de acuerdo, seguiré la disciplina del partido, pero por lo menos sí me gustaría tener la oportunidad, a lo mejor, de convenceros a vosotros que haya ese debate. Una vez acordado, pues bueno, lógicamente disciplina del partido. Pero empecé a darme cuenta que en esta nueva etapa mi opinión no les interesaba, les interesaba mi dedo. Entonces digo, oye, si a mí mis opiniones no os interesan y lo único que os interesa es mi dedo para que a vos apriete rojo o verde, para dedos hay muchísima gente, además más necesitada de este salario que te dan por diputado, pues buscaros a otro, porque yo aquí venía a aportar un poco mi opinión y mi visión de las cosas, pero si es solamente para un tema mecánico, pues oye, hay gente a lo mejor que lo podría hacer incluso con mucha más disciplina que yo, y yo me marché, y creo que fue notorio cuando hubo que revalidar por quinta vez una prórroga cuando nos habían engañado con todas las negociaciones de las anteriores. Bueno, pues puestos a qué es lo que pasa ahora, pues yo creo que ha pasado básicamente lo mismo. Aparentemente, estas tres personas de la cúpula de Ciudadanos, sin consultarlo con nadie más, porque según nos vamos enterando, prácticamente nadie de la ejecutiva conocía que se iba a producir esto en Murcia, pues han tomado una decisión que es una decisión, a mí me parece, errónea. Y esa decisión no se ha tomado en Murcia, esa decisión aparentemente se ha tomado en el Palacio de la Moncloa, entre Bolaños y Cuadrado. Creo que Ábalos también ha estado parte de esa negociación y aparentemente también comentan que el proceso ha llevado casi como 2 meses. A mí me cuesta que cuando se están teniendo estas conversaciones sobre el gobierno de Murcia, posiblemente se haya hablado también de otros gobiernos. Probablemente, es que me parece que sería ilógico que no se hubiera producido, que no se haya llegado a un acuerdo. No me imagino a Ábalos diciendo, no hablemos de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, que esta decisión, la mayor parte de cuadros directivos de este partido se enteren casi por la prensa, pues oye, la cara que se le tiene que quedar a algunos, que a lo mejor le estaban haciendo discursos en un sentido y de repente a la noche a la mañana, oye, que nos hemos echado a los brazos del sanchismo, que no es del PSOE, del sanchismo, en esa comunidad. Y digo que a mí me parece, de verdad, que no se sostiene. Es decir, yo entiendo que tú puedes estar absolutamente indignado por las vacunaciones y que hayan saltado las vacunaciones, o que haya habido algún tema de corrupción y eso, totalmente de acuerdo. Pero si eso se produce entre dos partidos que tienen unos acuerdos de gobernabilidad amplios, pues lo primero que haces es que no te sientas con Ábalos ni en el Palacio de la Moncloa. Yo me voy a Génova 13 y me siento con Casado y pongo las cartas sobre la mesa o lo que sea, pero eso es lo primero. Pero lo segundo, antes que traicionar de alguna manera a tus votantes y hacer lo que aquellos votantes que votaron en Murcia y que han votado en todas las autonómicas son los mismos que habían votado inmediatamente antes a Rivera y sacó 57. Luego es el efecto Rivera de los 57 escaños lo que hay en estos momentos que se sigue viviendo allí. Y habían votado con un discurso del partido que parece ser muy distinto al que ahora en estos momentos está. Y te comentaba que, por muy indignado que estés con el tema de las vacunaciones, a mí lo que se me ocurre, lo primero de todo, es, si no me están respondiendo en Murcia, cojo y salgo del gobierno. Pero no hago una moción de censura con Sánchez. Me voy del gobierno. Digo, yo no puedo seguir en este gobierno que no me parece que esté actuando de la mejor manera. Y desde la oposición, pues voy a hacer un control exhaustivo, pero ya no siendo parte de ese gobierno, de manera que empujo a que sean obligadas unas nuevas elecciones en Murcia. Pero eso a mí me parece que es mucho más elegante y sobre todo más respetuoso con los que te han votado que no de la noche a la mañana que uno se entere que por debajo de la mesa se estaban negociando cosas y de repente una moción de censura y echarse en brazos de Sánchez. Decía de Sánchez y no del PSOE, porque del PSOE en alguna ocasión, me acuerdo, cuando las elecciones para las comunidades autónomas anteriores, hicimos algún acuerdo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page. ¿Por qué? Pues hice un acuerdo porque Emiliano García Page se comprometió a determinadas cosas y entonces era un programa de 5 puntos, y aunque ellos no nos necesitaban para el gobierno autonómico, porque Emiliano sacó mayoría absoluta, sí hicimos ese acuerdo para poder con ellos, de alguna manera, acordar de determinadas alcaldías. Pero fue con luz y con taquígrafos y con unos compromisos que había por parte de este representante, de que es un representante del PSOE, del PSOE más rubalcabista, del PSOE verdadero, del auténtico, no del sanchismo. De hecho, da la sensación, porque comentabas eso, porque puedes romper ese acuerdo de gobierno y desde la oposición exigir, por ejemplo, para aprobar presupuestos, una serie de decisiones, que es, por ejemplo, lo que está haciendo Vox en Andalucía. Vox, bueno, y la Comunidad de Madrid no forman parte del gobierno, pero sus votos son necesarios. Entonces, exigen desde la oposición ciertas medidas y se producen esos cambios. En Andalucía, por ejemplo, es donde más se ve. Pero también da la sensación, José Marcos, tú que has estado en política, que no eres político, que entraste a la política a aportar sin ninguna intención, obviamente, de enriquecerte ni nada de esto. Como bien decías, tú no estabas ahí para apretar un botón. Pero da la sensación de que son estos intereses personales en un partido en descomposición que están intentando todos a ver dónde me siento en la silla. Entonces, no creo que también es un problema de cómo se premia, desgraciadamente, dentro de los partidos políticos, a gente que realmente lo único que va es a vivir de la política y que viene a servirse de los ciudadanos y no a servir a los ciudadanos. No sé si tú tienes esa sensación, no sé si es lo que tú viviste cuando entraste en política. Hay gente buena, sí, hay mucha gente buena, pero luego también hay gente como estos 6 de Ciudadanos en Murcia, que vamos, lo que le echen con tal de poder seguir cobrando al contribuyente. Mira, a mí cuando entré en Ciudadanos, cuando Albert me dijo, oye, que me uniera con ellos y tal, como independiente, Uno de los temas que a mí más me ha apasionado siempre ha sido el tema del talento, el tema del manejo del talento dentro de un partido. Porque yo he manejado pues, una organización mundial con decenas de miles de empleados en los sitios más recónditos. Y puedes tener problemas en Nueva Zelanda, puedes tener problemas en Argentina, puedes tener problemas en Noruega desde la distancia de estar en Atlanta. Y tienes siempre que saber qué es lo que te está pasando en tu organización y tomar las decisiones adecuadas en cada uno de esos puntos. En un partido político, tú tienes una organización de gente repartida por todas las provincias de España donde la mayor parte de ellos dan su tiempo, su trabajo y su esfuerzo a cambio de nada. No hay un salario que te permita, como en una empresa, oye, pues poder premiar, coger y tal. Entonces, toda esta gente, manejarla es muy importante. ¿Y qué es lo que a veces mueve a mucha gente a estar ahí? Pues bueno, pues expectativas, ¿vale? Yo estoy en este partido, pero tengo expectativas de determinadas cosas. Y tienes de todo, pues puedes tener gente muy brillante, gente menos brillante, puedes tener gente tal, y es muy difícil contentar a todo el mundo. Cuando la gente no tiene experiencia en el manejo de personas, pues te puedes encontrar en muchos sitios donde la manera más fácil de manejar a tu agrupación o lo que sea, pues sea creando expectativas que luego sabes de sobra que no vas a poder cumplir con ellos. Y entonces te empiezan a resultar conflictos y tal, simplemente por ignorancia de lo importante que es saber manejar gente, decir la verdad, decir a la gente, oye, mira, tú es difícil que vayas algún día a llegar a tal y eso, pero sin embargo, y esas conversaciones, oye, son muy incómodas, es mucho más fácil decir, uy, tú estás conmigo apoyándote, tú vas a subir tal. Y entonces eso genera muchísima frustración. En general, dentro de un partido, yo lo que he visto es que se suele premiar a la gente brillante, que habla muy bien, que se expresa bien delante de los medios, de las cámaras, del periódico local, de la televisión regional, etc. Pero no necesariamente esa gente es la que mejor maneja el talento humano. Y entonces te encuentras con esos conflictos. Generalmente los partidos suelen entrenar a la gente en cómo hablar con los medios de comunicación, pero nunca suelen entrenar a la gente en cómo realmente manejar a las personas y llevar a las personas. Y ahí es donde te encuentras pues, con un montón de resentimientos, de fobias, de cosas. Esto no es un tema de Ciudadanos, esto es un tema en general de la política. Yo, que es un tema esto que me interesa mucho, yo quería utilizar muchos de los procedimientos o procesos que tú puedes tener en una gran empresa, aplicarlos dentro de un partido. Para mí eso hubiera sido maravilloso. Y digo, mira, yo dentro de 3 años, 4, me voy de la política y me puedo dar en estos momentos una consultoría de cómo estructurar procesos y procedimientos dentro de partidos. Cómo que sea transparente el por qué una persona alcanza determinados puestos, cuáles son las cosas de valía que tú quieres y evitar de alguna manera el dedazo y el nepotismo que suele existir. Pero bueno, no salió. No te dejaron. Pero, por ejemplo, la tecnología hoy en día con un teléfono móvil y tal, es muy fácil que tú, por ejemplo, a todos tus militantes, todos los viernes o lo que sea, les mandes un cuestionario, no muy grande, de 10 preguntas o de 7 preguntas, con preguntas abiertas como ¿te sientes escuchado? ¿Recomendarías formar parte de este partido un amigo tuyo? Etcétera. Y si de repente te das cuenta que sistemáticamente los datos que estás teniendo en promedio en Palencia son mucho mejores de los que estás teniendo en Zamora, dices, oye, a ver si tengo yo un problema en Zamora. Y el problema es que los problemas antes de que realmente estallen siempre son solucionables. Pero una vez que el conflicto ha estallado, ya reparar el problema cuesta mucho. Entonces, de manera preventiva, tener todo ese tipo de cosas a mí era un tema que me gustaba. Yo estaba muy, muy enfocado, era el responsable de talento dentro del partido, independientemente de que luego iba a ir al portavoz de Economía y de Industria del grupo parlamentario. Pero bueno, ya me he dado cuenta muchas veces que lo del talento no interesa. Lo que interesa es decir quiénes son mis fieles, quién yo me fío, quién no me fío y tal. Y Albert tenía una posición distinta. O sea, Albert era una persona que en un determinado momento abría el partido para que entrara talento, que entrara gente. Y se trajo a Bauzá, pero se trajo a gente del PSOE, se trajo a Edmundo Val, abogado. Es decir, que entre talento aquí, no le importaba, no se sentía intimidado por toda esa entrada de gente. Y sin embargo, yo creo que ahora en esta fase es un poco, hay como más inseguridad en algunos de los cuadros de arriba del partido, donde en el fondo lo que quieren son leales, aunque no sean muy talentosos, y tratar de protegerse de alguna manera. Y eso pues es triste, un partido que empieza un poco así a ser como una especie de seguimiento de las personas. Una especie de secta realmente, lo que se busca. A quién le han colocado likes y no, y todas esas cosas, pues bueno, pues hace un poquito más tipo Gestapo y yo creo que no es muy atractivo. Me dio una cosa que me sorprende, Marcos, y es, por ejemplo, yo recuerdo Albert Rivera, es evidente que era el líder de Ciudadanos, con él empezó todo el movimiento de Ciudadanos, el gran éxito que obtuvo, luego también la debacle, también fue quizás por un problema de estrategia, etcétera, etcétera. Pero Inés Arrimadas, no sé si a ti te ha ocurrido, tú has estado con ella, has coincidido con ella mucho, ha sido como desde mi punto de vista la gran decepción. Yo jamás imaginé que iba a acabar, no voy a decir odiando porque no es la palabra, pero sí con una especie de desprecio político, no personal evidentemente, hacia Inés Arrimadas. O sea, yo ahora mismo veo a Inés Arrimadas y me produce cierta irritación escucharla y sobre todo es como una especie de decepción y a su vez es no poder comprender cómo una persona que ha estado luchando y que lo hizo muy bien en Cataluña cuando Albert se vino aquí a Política Nacional, cómo ha podido esa degradación tan absoluta, todo por un sueldo. Porque es que si no, no se explica. ¿Cómo ves tú Inés Arrimadas ahora? Si de verdad crees que es una persona que, en fin, no sé, ha cambiado o no, o tú crees que no, que es una brillante política o que lo está haciendo bien, no sé cómo, cuál es la imagen que tú tienes de Inés Arrimadas y por qué se debe ese gran cambio. Mira, bueno, vamos a ver, yo, Inés es amiga, yo la tengo un grandísimo respeto en lo personal y entonces pues me es un poco incómodo el hablar ya de temas así como un poco personales. Yo puedo criticar estrategias, pero el otro, Jano, yo prefiero no meterme. Lo que sí es importante... No, personal no, claro, o sea, a nivel personal yo no hablo a nivel personal, digo a nivel político. Lo que sí es importante es que Inés Arrimadas... Era Inés Arrimadas y un equipo de comunicación y un equipo tal, y estaba un secretario general que era Villegas y estaba un tal Fernando Páramo. Había todo un equipo dentro de qué era lo que convenía que Inés hiciera, que no hiciera, qué tal, qué cual, y había un equipo. Ese equipo no existe hoy en día. Está Inés y hay pues una persona cerca de ella que se llama Carlos Cuadrado, que era entonces el tesorero, más o menos, o el jefe de administración, y que no estaba metido en temas de estrategia. Ahora él ha cogido esos temas de estrategia y yo creo que hay unos errores de cálculo y una falta de visión tremenda. Porque una de las cosas que sí tenía Albert y que tenía parte del equipo era un olfato político espectacular. Que eso demuestra toda la trayectoria del partido. Todo lo que él dijo fue acertando, hasta que en el último momento, en esas últimas elecciones del 10 de noviembre, falló. Pero falló una vez. Había acertado 200 antes. Y ese olfato político es lo que había llevado a un partido que, sabes, que en intención de voto superó incluso al PSOE y al PP antes de esas elecciones. Entonces, lo que sí hizo es que es un político que ha salido, y esto sí que es histórico, un político que sufre un absoluto una absoluta debacle por cumplir sus promesas electorales. Es algo curioso, porque yo creo que estaba muy mediatizado por esto de la veleta naranja, etcétera, y hay un determinado momento en que Albert hace un programa electoral, durante toda esa campaña explica lo que están mintiendo los demás, sobre todo Sánchez, y lo que va a pasar, y cuando termina la campaña, él cumple exactamente, con 57 diputados, él cumple exactamente lo que ha prometido en campaña. Y además, sistemáticamente, se produce lo que él había advertido que se iba a suceder, que iba a pactar con Podemos, que tal, que cual. ¿Y qué hace la sociedad española? La sociedad española, a los que han mentido en campaña, que decían una cosa y luego hacen otra, los premia. Y a él, que es el único que todo su programa y todo lo que ha dicho cumple la palabra, lo castiga y lo deja en 10 diputados. Entonces, bueno, es así, pero es muy curioso y es una lección muy interesante también para tener. Esto que comentas tú, por ejemplo, o sea, cuando las distancias, lo que le pasó a UPyD. UPyD era un partido cuando había muchísima gente que estaba indignada con la corrupción, que se gastaba el dinero de sus afiliados en entrar en el banquillo, y la ciudadanía, los ciudadanos españoles, lo que hicieron fue castigar a UPyD haciendo que desapareciese. Que luego también es verdad que hay errores de cálculo, de estrategia, que también es lo mismo un poco que le pasó, o que le pudo ocurrir a Albert Rivera, lo que le pasó a Rosa Díez en su momento, de no querer fusionarse con Ciudadanos. Pero bueno, en definitiva es que el partido que se gastaba el dinero de sus afiliados en sentar en el banquillo al personal, los españoles dejaron de votar. Pero volviendo un poco a Ciudadanos, ¿tú crees que... Lo que ha dicho de Rosa Díez, exactamente, es lo que le ha sucedido, lo que pues, está sucediendo con el tema del PP. El PP, yo creo, Casado no ha hecho ningún tipo de OPA hostil. Yo siempre he visto a Casado con una grandísima amabilidad y paciencia hacia Ciudadanos. Mira que además casi ha regalado a Ciudadanos en las elecciones vascas unos diputados que Ciudadanos no tenía y que son prácticamente como un regalo. Y sin embargo, siempre la reacción de Ciudadanos ha sido como hostil hacia él, que siempre yo creo, de verdad, que es una persona muy educada, Pablo Casado, que ha sido totalmente escrupuloso en la relación. Y sin embargo, pues bueno, Ciudadanos no solo es que rechace esa oferta, cuando en estos momentos la sociedad española lo que necesita es unirse en aquellos que no están con Sánchez, ni con los independentistas, ni con los filoetarras, para que haya un cambio de gobierno. Y va Ciudadanos y rechaza esa mano tendida, y por otra parte coge y hace esto de Murcia, por lo cual, viendo lo que pasó con Rosa Díez, esto a lo mejor estamos viviendo un día de la marmota. ¿Pero tú crees que Ciudadanos acabará desapareciendo? O sea, yo lo que veo es, por ejemplo, estas elecciones en la Comunidad de Madrid, que el resultado, o más bien, quién gobierne, porque el resultado quizás es más fácil de aventurar, que va a ganar Isabel Díaz Ayuso. Pero una cuestión es ganar y otra cosa es gobernar. Y yo creo que eso pasa por según hasta qué punto Ciudadanos deja de tener representación. Es decir, hasta qué punto ese trasvase de votos que en un momento dado se fue a Ciudadanos en las pasadas elecciones, que obtuvo muy buen resultado, hay que esto no hay que olvidarlo, hasta qué punto se desintegra. O sea, si Ciudadanos saca representación, pues fenomenal. No sé, ¿tú cómo lo ves? Si crees que Ciudadanos va a acabar desapareciendo, yo creo que es cuestión de tiempo, pero si va a ser una caída tan a plomo, tan fuerte, por ejemplo, en estas elecciones de Madrid. Depende de lo que llames desaparecer. Vamos a ver. Yo creo desaparecer que... me refiero a sacar, o sea, no tener representación en Madrid. Yo digo que Ciudadanos ha desaparecido en el sentido de que el proyecto que tenía Albert Rivera, pues, ha cambiado, es otra cosa. Igual que ha desaparecido el PSOE. Bueno, queda todavía algún reducto, porque tienes ahí Emiliano García Page, que antes mencionaba, y tal, que representa de alguna manera pues esos valores, ese constitucionalismo, ese tal, pero los partidos migran. El otro día estaba colocando un tuit porque tanto se habla del transfugismo, y de repente digo, oye, pero ¿qué pasa cuando el tránsfuga es el partido? Es decir, no es el diputado, es el partido. O sea, que de repente un partido que dice y que ha llegado ahí diciendo que con el sanchismo no, tal y cual, y no sé qué, y la corrupción, y de repente se junta con los corruptos del PSOE. Entonces, claro, es el partido el que es el transfuger, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Entonces, digo, esto es lo que es ridículo. Entonces, eso sí se permite, pero sin embargo, el diputado tal, ¿quién es realmente el que permanece? El que permanece es el que permanece con el ideario cuando dices, oye, esto era lo que pensabas. Y Girauta es una persona que permanece fiel a lo que él ha entendido y lo que ha sido el partido. Ahora que el partido me lo han cambiado, que se ha vuelto socialdemócrata, bueno, pues es que un partido liberal es lo que hacía falta y es el hueco, pero que ahora tácticamente pues interesa volverse un poquito socialdemócrata, pues entonces has dejado huérfano. O sea, el partido ha transfugado y los liberales nos hemos quedado agarrados de la brocha. Es así. Y bueno, pues supongo que eso pues va a tener un coste, y puede ser que le vayan muy mal las cosas. Fueron mal las cosas en las gallegas, en las vascas, independientemente de lo con el regalo de los... regalo para que tuviese una representación, porque si no eran cero diputados. Y las catalanas, yo creo que las catalanas eso... Ha sido un desastre las catalanas, pero las catalanas también, que sacaron 6 diputados, creo, ¿no? Seis diputados. Y van y le echan la culpa a Albert Rivera. Y yo me quedo alucinado, porque en julio, o sea, en julio, justo antes ante las catalanas, en julio, ya había pasado Albert Rivera. Albert Rivera llevaba ya un año ya fuera de la política. Y en junio había encuestas hechas por el CIS catalán que le daban 14 diputados a Ciudadanos. Sí. Era una bajada, pero eran 14 diputados. Cuando de repente, de julio a las elecciones, bajan a 6, eso ya no es Albert Rivera, digo, por lo menos los 14, con Lorena Roldán daban 14. Hacen este cambio a Carlos Carrizosa. Sí, Carrizosa, Lorena Roldán se va al PP. No le quiero ya echar la culpa, pero dices, oiga, que de 14 bajar a 6, en la era ya post-Rivera, algún tema tendrá la estrategia de Carlos Cuadrado o algo, porque si no, me lo explico. Ya vale de utilizar el comodín al muerto, al guerrero muerto, pues seguirle dando lanzadas, porque Albert Rivera ya de esto no tiene la culpa. Pero bueno, ¿tú crees que acabará desapareciendo? ¿O crees que aquí en Madrid vamos a ver un resultado que permita que Ayuso siga gobernando? Porque claro, esta es otra. O sea, si Ciudadanos obtiene, aunque sean 3 diputados, pueden ser clave de gobierno. Y está claro que después de lo que ha pasado se antoja muy complicado que pudiese reeditarse ese pacto. Es que el problema que hay ahora, pero digo por gente que yo estoy metido dentro de Ciudadanos, claro, pues conozco votantes de Ciudadanos, muchos. El problema es que incluso si tú tienes todo tu cariño para que le vaya bien a Ciudadanos en las próximas elecciones de Madrid, por poner un ejemplo, porque ya serían las cuartas elecciones, ya te he dicho, gallegas, vascas, catalanas, debacle en Cataluña y Madrid, que es un feudo más o menos de Ciudadanos, pues resulta que se juegan una debacle tremenda. ¿Y por qué se la juegan? Porque imagínate tú, madrileño, que tienes ahora que votar. Y aunque le tengas mucha simpatía a Ciudadanos, dices, es que si Ciudadanos, una vez que yo haya votado, se alía con el PSOE, ¿qué pasa con el impuesto de transmisiones? ¿Qué pasa con el impuesto de patrimonio? Oye, vamos a ver, ¿qué pasa con la Fiscalía de Madrid? ¿Van a tratar de hacerla y armonizarla con la de Valencia, con el desastre de la Fiscalía de Valencia? Entonces, aunque yo, en el ideario, yo pueda querer mucho a Ciudadanos, pues me voy a asustar. Digo, oye, que con las cosas de comer no se juegan. Y mientras no tenga claro esto, porque ya me lo han demostrado en Murcia o lo que sea, porque mañana pueden decir, oiga, que es que ha robado una caja de clips este del PP, moción de censura, porque con nosotros contra la corrupción. Dices, bueno, pero ¿qué te vas de Guatemala a Guatepeor? Claro, esa interrogante que tienes sobre qué va a pasar con tu voto respecto a temas concretos, como puede ser la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, pues va a hacer mucha gente que, aunque no le guste votar al PP o que no le guste votar a otras alternativas, pues digan, oye, yo, entre tanto, voy a votar con la cartera y tal, porque, oye, vete a saber. Claro. Luego también lo mismo sobre las restricciones de la pandemia y tal, dices, oye, pues más o menos en Madrid las cosas se han ido manejando sin extremismos, pero ¿qué pasa? Vamos a ir a votar ahora un partido para que nos hagan en Madrid... Sí, bueno, Aguado estuvo durante muchísimo tiempo el stop and go, que decía él, de 2, 3, 4 semanas. Claro, se ha fastidiado. Él tenía el sueldo asegurado y los comerciantes que les den. Eso así... Ese es el problema. Y eso es lo que te voy a decir, que incluso aunque haya simpatía hacia la marca Ciudadanos, que mucha gente posiblemente en estas elecciones va a empezar a preocuparse del impacto que puede tener luego en políticas reales el que Ciudadanos se vaya con el sol. Sí, yo desde luego, a mí es que ya hasta me cuesta llamar Ciudadanos a lo que es hoy en día, esa gestoría, porque es que ya para mí no es ni partido. Y yo desde luego lo digo abiertamente, deseo que desaparezca y que Ignacio Aguado no tenga representación, pero bueno, esto ya lo decían los madrileños. Has hablado de fiscalidad. Vamos a cambiar de tercio, porque tú fuiste vicepresidente de Coca-Cola, conoces mucho el mundo empresarial y has hablado de la fiscalidad, de lo importante que es tener unas políticas con unos impuestos bajos para la inversión, etcétera, etcétera. Hablando un poco de esto, la Comunidad de Madrid, a ver, también algunos lo pintan como si esto fuese Luxemburgo. Tampoco es eso. O sea, tenemos fiscalidades más bajas que el resto de otras comunidades autónomas, pero bueno, estamos todavía años luz de ser una comunidad autónoma con unos impuestos realmente bajos. Es cierto que son más bajos que otras, eso es verdad. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo ves, Marcos, ya no a nivel político, sino también a nivel social, la imagen que hay de los empresarios aquí en España, la imagen que hay del rico, la imagen que hay de aquel que quiere emprender? O sea, como que está mal visto el sector privado. ¿Qué sensación te da a ti cuando que has estado, ya te digo, vicepresidente de Coca-Cola, nada más y nada menos, que has estado tanto en ese mundo, que sabes la importancia de las empresas? ¿Cómo cambiarías el chip de esta sociedad? Eso es parte de la guerra cultural. Y es parte de la guerra cultural y lógicamente, si tú educas a todo un país y a toda la gente en la envidia y en el rencor, pues vas mal. Vamos a ver, de educación obligatoria, ya no estamos en los años 40. Ahora, en estos momentos, toda la gente, independientemente de sus recursos, tiene acceso a la sanidad y tiene también acceso a la educación. Luego, lo importante no es la igualdad, es la igualdad de oportunidades, que es distinto al igualitarismo. Porque yo, como liberal, pienso que la gente tiene derecho a hacer lo que quiera en su vida. Uno, en su vida, puede dedicarse a trabajar incluso sábados y domingos y hacerse con un dinero, y hay quien puede utilizar la libertad en trabajar lo mínimo posible. Yo, ambas cosas me parecen respetables. Yo no estoy criticando al que toma una decisión en libertad y al que toma otra. Lo que es inaceptable es que el segundo pretenda luego vivir como el primero, que le fiscalicen al primero y que le den dinero del primero. Eso es lo que a mí me parece absolutamente inaceptable. Mientras la gente honradamente tome sus decisiones y gane el dinero que tenga, pues es suyo y bien empleado, y que lo haga en libertad. Y bueno, si aquí, sin embargo, hacemos lo que yo llamo la religión de los imbéciles. Y esto es muy, muy, muy dañino. Vamos a ver, una persona que ha podido estudiar y que realmente no le ha apetecido mucho, una persona que no se ha esforzado para buscar sus oportunidades en general y tal, pues llega un momento, porque muchas veces cuando uno es joven, pues no es consciente de estas cosas, y de repente pues uno llega a los 30, a los 40, y de repente dice, joder, he perdido, qué bien me lo he pasado, pero cómo he perdido el tiempo, y ahora me gustaría a mí vivir de otra manera y no la que yo me he producido, ¿vale? Pero imagínate que viene alguien, con coleta o como sea, y se te acerca este chico y le dice, no te eches la culpa a ti, no. La culpa de que tú te vayan mal las cosas no es tuya. La culpa es de Amancio Ortega o de no sé quién, que son unos cabrones, ¿vale? Y entonces el tío dice, ostras, eso es muy interesante, o sea, que yo no tengo la culpa. No, tú eres una víctima y estos tal. Y además, para que tú vivas bien, vamos a ver si le quitamos el dinero a Amancio Ortega y te damos a ti una parte y a tus amigos. Ostras, eso suena bien. Qué bien. Pues ya está. Pues eso lo compro. Ese producto es el que se está vendiendo a mucha gente. Entonces, se les vende resentimiento respecto a gente que no tiene nada que ver y vamos a quitarles ellos el dinero que tú no tienes y que vas a vivir tú mejor. Y entonces, aunque es un tema injusto, y creo que la mayor parte de gente dice, joder, la verdad es que es injusto, porque eso va a quitar a Amancio Ortega si el hombre ha currado un montonazo. Pero como me conviene a mí, y los ricos son muy pocos y tal, y que se lo quiten y que me vienen a mí, pues fenomenal. Y es un tema que se compra. Y lo que pasa es que creo que se necesita formación, creo que se necesita que la gente entienda bien las cosas, creo que la gente lo que les interesa es que vengan aquí muchísimos ricos, y muchísimos ricos de distintos países aquí, ¿sabes? Y que vivan aquí, que además es un sitio agradable para vivir si no lo destrozan, ¿eh? Y que la gente se responsabilice, porque no son niños. Ahora, el Estado paternalista que trata a la gente como niños y que les dicen que no tienen la culpa de nada y que ellos se lo van a solucionar y tal, pues bueno, pues van a generar a lo mejor un país bastante invivible, porque no motiva para nada esto. Tema curioso es que los medios de comunicación que están pasándolas fatal y todos los digitales y todos estos, que encima además piden subvenciones y todo, y resulta que los youtubers que no reciben ni una subvención del Estado ni nada y que además no por sí mismos han salido hacia adelante, ahora les atacan porque quieren el dinero de esos chicos jóvenes a los cuales no reciben subvenciones ni nada y se han sacado por ellos mismos, ¿sabes? Se han buscado... Es una especie de emprendedores, que pones una cámara, empiezas a realizar un producto y compites además, porque hay una gran competencia y tu producto tiene que estar a la altura para que la gente lo consuma y luego, pues eso, si solicitas que se hagan patronos, que apoyen... Que se ponga una cámara y tal, lo que pasa es que como dan la brasa no pueden tener, no pueden tener gastos publicitarios y tal y eso porque no tienen audiencia, pero oiga, haga usted otra cosa, pero claro. No coja y le quite el dinero a ellos que se han buscado la vida sin pedirle dinero a nadie, ¿sabes? Ni pedirle dinero al erario público y están triunfando, pero ahora que se lo quiten ellos para dárselos a los que luego viven de la propaganda oficial. Sí, tienes toda la razón. Eso. Nos quedamos con esa última reflexión que has hecho sobre la guerra cultural, que es verdad que es muy importante, porque muchas veces buscamos milagros, pero claro, si la sociedad tiene un concepto erróneo, a ti te ha pasado, por ejemplo. A ti, yo me acuerdo la primera vez cuando dijiste que entrabas en política, te intentaban estigmatizar. Ah, mira, la declaración de Marcos de Quinto. Bueno, bien, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Ojalá vengan muchos Marcos de Quinto a la política, ¿no? Pero sobre todo cuando mi dinero no ha venido de... Ha venido de salario. Sí, sí, de trabajar en el sector privado, claro. Y además no es un salario de estos que yo me lo aumento como algunos políticos o tal, ¿no? Es un salario que me lo está pagando una multinacional extranjera y bueno, de la cual yo he estado trabajando, y cuando estaba en Estados Unidos, pues me pagaban ese sueldo. Y cuando me pagaban ese sueldo, una multinacional como Coca-Cola, no son estúpidos, les va muy bien los negocios desde hace tal. Entonces, cuando me pagan ese dinero, pues debe de ser que para ellos lo valgo, porque no se dedican a las caridades. Entonces dices, oye, yo no lo estoy cogiendo del presupuesto público, yo lo estoy ganando de tal, y encima me lo traigo todo a España. Y tal, y digo, bueno, pues si a alguien le fastidia... La envidia, que también lo has comentado. La envidia, eso también hace mucho. Pero que ellos tenían las mismas oportunidades, ya te digo, de dedicarse a estudiar determinadas cosas y a trabajar. Pero claro, si uno está pensando más en cómo reducir la jornada a las 20 horas, en ver series de Netflix, pues oye, que es muy loable. Yo, como liberal... Claro, cada uno decide. Pero si yo me he dedicado a trabajar como un bruto desde que tenía 23 años en esta empresa y he estado en Singapur, en todos los países que te puedas imaginar, trabajando, y muchas veces de una manera incómoda, y me han pagado eso, oye, pues es mi decisión. Sí, sí, el sacrificio, pero es que es verdad. O sea, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Oiga, yo no quiero trabajar, yo quiero trabajar 10 horas al día, vale, bien. Pero luego no exija vivir como el que está trabajando, además cuando son puestos de responsabilidad. O sea, yo no conozco, a la gente que conozco que más trabaja son los que tienen altos cargos o puestos de responsabilidad muy importantes en la empresa, que prácticamente su horario es 24 horas todos los días de la semana. O sea, no existe esto de, bueno, a las 3 me voy y ya mañana más. No, esto no va así. Pero cuando son 24 horas, es decir, yo pongamos que me algunos días en Atlanta me levantaba a las 3:30 de la mañana, como si fuera una emisora de radio, me cogía el coche de noche, llegaba a la oficina, tenía ahí un grupo de 7 personas de mi equipo y empezamos a conectar con pantallas en esos momentos con Nueva Zelanda, con Australia, con Japón. Porque el huso horario, ellos ya estaban con whiskies antes de meterse en la cama. Y empezábamos a 15 minutos en cada uno de los sitios, para hacer un recorrido de cuál es la situación de marketing y de determinadas cosas. Y si de repente tienes un problema, porque ha habido, yo qué sé, pues una partida de Coca-Colas malas en Bolivia, tienes que estar pendiente de que van a madrugar, porque esa noticia se la van a encontrar en Asia para la mañana siguiente. Y se han ido a la cama sin saber que lo van a tener en esos periódicos. Entonces, trabajas en continuo, 24 horas de verdad. Totalmente, sí, sí, es que es así. Bueno, pues Marcos, no te robo más tiempo. La verdad ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y a ver si vuelves a venir, porque tengo pensado hacer unos debates en directo, que ya veremos cuándo, porque siempre digo esto, pero luego el tiempo es limitado, desgraciadamente, eso sí que no se puede comprar con dinero. Pero me gustaría que estuvieras con nosotros porque creo que aportas ese punto de la empresa privada que, sobre todo un cargo que has tenido tú de tanta responsabilidad y que sabes lo que cuesta ganarse las cosas, y luego aparte has estado también en política, me gustaría que pudieses estar con nosotros, así que te invito. Prefiero los directos, que así nos das a Avellanas o Palmentina. Sí, a ver si también se acaba ya esta dichosa pandemia, porque esto de hacerlo todo virtual, hay gente que ya se ha acostumbrado, a mí me sigue sin gustar, pero bueno, prefiero siempre el contacto de toda la vida. En fin, muchas gracias, Marcos, por estar con nosotros y por contarnos todo lo que has vivido, tanto en la política como también esto que comentabas en el sector privado. Nada, cuídate mucho. Buen domingo, hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esto fue lo que nos contó Marcos. Y respecto a esos debates, porque he estado mirando Twitch, hay una cosa que me molesta mucho de YouTube, que desmonetiza los podcasts y los vídeos, que llevan un trabajo. También es cierto que gracias a ustedes con su colaboración merece la pena hacerlo, porque es que si no directamente es que no tendría ningún sentido hacer los podcasts. Entonces, pensando en a ver cómo poder utilizar Twitch, porque hay gente que me dice, no, ponte a jugar a videojuegos o ponte a jugar al póker. Pero no sé, yo creo que es un poco aburrido, pero luego ves lo que hacen en Twitch, otros canales y tal, y dices, bueno, pues si a la gente le gusta esto, no lo sé. Pero bueno, pensando en Twitch, quiero crear un canal y me gustaría hacer debates. Entonces, bueno, me gustaría contar con Marcos, que es un tipo que además fue vicepresidente de Coca-Cola, nada más y nada menos, un tipo brillante y que sabe muchísimo tanto de la política como también el sector privado. Entonces, bueno, no sé qué es lo que haremos, intentaré hacerlo. Es que tengo que organizarme mejor, pues es que tengo el libro pendiente. Son tantas cosas, el liberal, por supuesto, que es la prioridad número uno. Agradezco también el apoyo que le brindan ustedes al liberal. Entonces, pues no tengo tiempo, pero me gustaría ver si consigo fijar un día, una fecha, una hora cada semana para poder hacer debates de actualidad con gente interesante y poder, pues bueno, según la situación, hablar de una y otra cosa a través de Twitch, que sería... Aunque esto dependerá también de lo que haga YouTube, a ver si me desmonetiza este podcast o no, no lo sé. Llevamos dos de dos. Pero luego pide la revisión, te dicen, sí, está bien, sí, claro, ahora, que ya lo ha visto todo el mundo. En fin, dejamos aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.